sientes tu nombre eterno. Viajero sabio, guardián del sol, en cada valle dejaste huellas, senderos nuevos de honor y valor. Fuiste equilibrio entre fuerza y calma, entre la mente y el corazón. Con paso firme expandiste sueños, piedra tras piedra, nación tras nación. Sinchik nyampi guiñaika.